muy poco conocido en la provincia, que es para chicos multiimpedidos, o sea, que tienen más de una discapacidad asociada. Por ejemplo, chicos que tienen un compromiso motriz muy importante, con enfermedades progresivas, que esto les impide comer solos, hablar, caminar, bueno, determinadas pautas del desarrollo que no se cumplen. Sí. Y tenemos también bebés, el servicio de atención temprana del desarrollo infantil. ¿Cómo eso? Discúlpeme ese tema un poco desconocido, sí. El pediatra, obviamente. Claro, generalmente los papás ya comienzan a ver algunos signos, sobre todo de nuestra comunidad, que son familias numerosas generalmente y que han tenido hermanos antes, y los papás acostumbrados a ver una pauta de maduración que en este año no se está cumpliendo, entonces les llama la atención. Muchas veces recién cuando van al pediatra y tocan con un pediatra que tiene otros ojos, sí. Y puede ver más allá del cuerpo, ¿no? Puede ver a la persona y puede y a la historia de esa persona, también suelen derivar a los chicos. La escuela en estos años de trabajo ha ido concretando articulaciones con otros servicios comunitarios, por ejemplo, salitas de atención, de primera atención, y entonces ellos también suelen ir a buscar a los maestros estimuladores tempranos como para que hagan el control de niños sanos, junto con el pediatra del lugar. Entonces los maestros también suelen detectar en esas salitas de la primera atención básica, sí. No las barriales, a los chicos que necesitan el acompañamiento de la escuela especial. ¿Y el ingreso aquí es limitado? ¿Cuántas son las vacantes? ¿Se arreglan bien? ¿Tendrían que ampliar, obviamente? Mira, generalmente la escuela especial es muy difícil que cierre el ingreso, ¿no? Que diga, bueno, no hay más vacantes. Porque sabemos que hay pocos servicios, no hay en todos los barrios, en todos los distritos, para todas las modalidades que atiende la educación, sí, sí, especial. Entonces, generalmente se trata de tener a todos los chicos atendidos. Pero sí es cierto que atraviesa por la misma dificultad que atraviesa la provincia. Entonces, a veces faltan cargos docentes que no se pueden nombrar por falta de recursos. Y entonces tratamos de buscar alguna otra estrategia, ¿no? De asesorar. Son muy creativos los docentes, por lo general. Sí, la verdad es que sí. Cuando uno requiere crear estrategias diferentes para cubrir esos espacios que por ahí no se pueden cubrir de otra manera, trata de buscarla. Claro, seguramente, aparte de que, bueno, los docentes en general, ¿no? Pero en el caso, se me ocurre en particular, esta vocación primero, esta formación no es común, ¿no? Eligen porque aman esto. ¿Hay una preparación especial? ¿Cuánto dura? ¿Cómo sería eso concretamente? Sí. Existe la carrera, que bueno, la pregunta para que todos sepan, porque necesitamos maestros especiales, hay poquitos. Existe la carrera de educación especial, se cursan diferentes profesorados, terciarios, uno tiene que tener estudios secundarios completos, y el más conocido es el INSPE, que está en Capital, en Palermo, que ahí es donde estudiamos la mayoría de nosotros. Allí cursan unos espacios y tiempos comunes para todas las caracterizaciones, todas las discapacidades, y después empiezan a especializarse a partir generalmente del segundo año de cursada. Entonces los maestros se especializan en ciegos y disminuidos visuales, o en sordos hipocósicos, o en irregulares motores, o en trastorno intelectual. Se hace la especialización, que dura unos 3 años más o menos. ¿Se puede hacer dos capacitaciones o no? Se puede, sí, pero duran, tienen sus 3 años, ah, cada una son 4 años, ah, cada una. Algunas materias comunes tienen, entonces quizá tengan equivalencias y esas cuestiones que habría que ver bien el plan de estudio. Exacto. Pero en nuestra zona tenemos en San Miguel el conocido Juan Amanso Nacional. Sí, bueno, sí, he ido tienen, ahí. Ah, bueno, ellos tienen ahí hace poco la carrera de educación especial para intelectuales, para retardo intelectual. Y después tenemos en Palomar, el otro más cercano, que tiene varias. ¿El horario que cumplen aquí, las actividades? Cuéntenos un poco. Bueno, nosotros tenemos chicos, como verás, desde bebé, sí, hasta secundaria, hasta nivel secundario. En el servicio de sede y chicos integrados en la escuela común. Los chicos que están integrados en la escuela común, por suerte, tenemos cada vez más espacio, ¿no? actividades para que sean accesibles para este chico y para ese grupo, porque la idea es que ese chico forme parte de ese grupo, ¿no? Seguro. Entonces, como un desafío para nuestro común tratar de repensar la metodología que él utiliza para poder hacer accesible a todos el aprendizaje. Y después tenemos, entonces tenemos nenes desde los 45 días, que están en el servicio de atención temprana, hasta jóvenes de 17, 18, y algunos adultos, 4 o 5 adultos, de 50, de 40, que son personas generalmente que han adquirido la ceguera por distintas cuestiones en su vida, y ya de más grandes, y entonces han cursado su escolaridad siendo videntes, pero hoy tienen que aprender algunas herramientas para la rehabilitación, ¿no? Como braille. Cuando llegan a la escuela generalmente están un poco deprimidos y con un poco de temor y pensando que ya no son quienes eran, ¿no? Entonces uno en la escuela tiene que empezar a escuchar esas cosas, ¿no? Claro. Antes de enseñar braille, orientación y movilidad, que es lo específico. Uno tiene que escuchar esa historia de vida, ¿no? Para poder saber cómo seguir. Sí, vienen con un poco deprimidos, con un poco de temores, pero bueno, de a poco van confiando en su propia posibilidad, ¿no? Acá seguro que obviamente, como en muchos casos, por no decir en todos, depende mucho de los padres, de la familia, ¿no? ¿La familia obviamente acompaña o no está así como uno piensa? Y sí es necesario, obviamente, porque el rol que cumplen los papás no lo pueden cumplir los maestros. Seguro. Si un padre no cumple su rol, no hay quien lo haga. Los abuelos también. Claro, la familia más cercana, claro. A veces pasa que no están tan presentes los papás, pero sí los abuelos. Sí, por distintas cuestiones, y está un poco complicada la relación o la participación familiar. Un poco por todo el atravesamiento social, ¿no? Que claro, escapa al resto de lo que pasa, ¿no? Una persona. Pero bueno, hay papás que sí están presentes y los acompañan. Además, para un papá implica aprender algunas otras cosas también. Hay papás que no se animan a aprender braille, entonces la comunicación está ahí un poco... Ya, trabada. Claro, bueno, particularidades que se dan en cómo se han apropiado de esta historia con la discapacidad, ¿no? Eso. Igual, Daniela, yo tengo 61, me estaba sacando uno. Y de mi época acá ha habido un cambio impresionante, está bien, me han pasado años, ¿no? Pero cuento experiencias que en los 80, a mediados de los 80, se fundó un jardín de infantes ahí en Villa de Mayo y hubo directores que hacíamos, no sé cómo llamarlo, pero publicidad de la escuela pública, y había una escuela especial nueva, un jardín de infantes, la primaria, y cruzando un arroyo había una escuela secundaria. Entonces se hacía publicidad de la escuela pública, de distintas, cómo se trabajaba, y se hacía que los chicos daban, por ejemplo, visitaran el jardín. Recién se comenzaba, para mí era algo nuevo, brillante, ¿no? Bueno, duró un tiempo esa experiencia, pero digo que antiguamente, fui hablando a lo mejor de muchos años más, pero que cómo se los ocultaba, ¿no? Claro, a algunos chicos. Sí. O sea, eso ha cambiado, ¿no? Sí, sí, se ha caminado unos pasos, sí. Incluso desde tanto socialmente, que es más conocido y es más fácil incluirlo, ¿no? A la persona diferente, por la diferencia que fuera, ¿no? Pero también a nivel el estéreo y todo, también ha habido nuevas resoluciones que facilitan el acceso. Nunca, por ejemplo, pensamos que personas sordas podrían cursar una escuela secundaria, porque para entender el lenguaje es muy complejo. Y hoy tenemos, la provincia ha creado el cargo de intérprete en las escuelas de sordos, y bueno, el intérprete en lengua de señas va con el alumno a la escuela donde está integrado para poder interpretarle las clases, y eso era impensado. Seguro, claro. Sí. El tema de la ayuda que de parte del Estado, digamos, en cuanto a asignación universal, a ustedes los toca, notan que ha mejorado un poco, que ha valido de algo. Usted también, digamos, a gente que recibe la asignación universal, las mamás que reciben la asignación universal, o por embarazo, digamos, también le implica ciertos compromisos de vacuna, asistencia a la escuela. ¿Usted ve que esto ha servido, que va paulatino, digamos, uh-huh. Beneficio para la gente? Sí, no sé. ¿O en este caso no tan en particular? Sí, generalmente a la escuela concurren los chicos que tienen este beneficio, sí, generalmente sí. Lo que más dificulta la asistencia a la escuela, y creo que también para las familias es complejo, es el traslado, porque vos pensás que no son chicos del barrio, de la escuela, porque no hay en todos los barrios una escuela especial que es la que el chico necesita. Entonces vienen chicos desde muy lejos, que no tienen en su barrio la escuela. Entonces esto, la verdad, es difícil para la familia, uno entiende, porque... sobre todo los barrios nuevos, ¿no? El que conocemos como las casitas, están como alejados, como con dificultad de acceso a los medios de transporte, y pensemos que son chicos con silla de ruedas, chicos que no tienen una, que tienen una movilidad muy reducida, entonces tienen que, eso es lo que más dificulta generalmente. Si bien uno exige, ¿no? Y desde la escuela nuestra responsabilidad es garantizar que ese chico tenga educación, sí, también se entiende que hay una dificultad real. O sea, sería algo pendiente. Sí, la verdad que nosotros ahora en José C. Paz, bueno, en Malvinas también, tienen, facilita la, el municipio de algunas combis que los van a buscar, pero bueno, siempre queda alguien... Claro. ¿Esto depende de la provincia? La escuela depende de la provincia. ¿Y qué tipo de ayuda brinda el municipio? Si es que brinda alguna ayuda, digamos, en cuanto a infraestructura, todo lo demás. No, todo depende de la provincia. Sí, la verdad es que la responsabilidad mayor es de la provincia, ¿no? Pero, digamos, esto depende del Consejo Escolar, del Consejo Escolar. Claro, la provincia gira los fondos al Consejo Escolar, que es el organismo encargado de administrarlos, ¿no? De acuerdo a las necesidades que plantean las escuelas. Yo siempre digo que el municipio nos ha ayudado bastante, porque es una escuela, de hecho, construida por la constructora municipal. Sobre todo la intendencia de Mario Dizzi, es como que tuvo mucha relación y se acercó bastante a la escuela. Pero bueno, la escuela es de gestión provincial. Entonces, nosotros pedimos a todo el mundo. Siempre que hay una necesidad, vamos y pedimos al municipio. Aparte, tenemos más cerquita, y la verdad es que el Consejo Escolar, bueno, hay una necesidad real de todas las escuelas del distrito, no solo las especiales, ¿no? Entonces, no sé, nosotros nunca tenemos mucho acceso a cómo se distribuyen los fondos, lo único que hacemos es plantear la necesidad. Y la verdad es que demora. Seguro, sí, no es una cuestión, antojadiza, pero hay muchos reclamos, nosotros recordamos los barrios respecto al Consejo Escolar, cómo se trabaja, la falta por ahí de ver realmente cómo, que no tenga acceso la gente al ver, digamos, los rastros, donde van las prioridades y demás, pero bueno, seguramente eso sí. Ahora hay una iniciativa del intendente que ojalá prospere, nos llamó la semana pasada a una reunión a los directores de las escuelas, de todas, ¿no? Y de crear un fondo en el presupuesto municipal para apoyo a escuelas. Nosotros le pedimos como directores que lo coordinen con el Consejo Escolar, porque de hecho ya hay un organismo creado. Daniela, esto justamente yo pienso por ahí distinto, pienso que esto es, por eso le hice este comentario del Consejo Escolar que estamos cuestionados, justamente creo que es al revés, por ahí no tienen demasiada confianza en el Consejo Escolar, que debería ser el órgano que corresponde, para eso está creado, para eso hay un presupuesto por asuntos y demás. Así que bueno, de última, si sirve para que el Consejo Escolar pueda aunar más esfuerzos para cristalizar la gestión, ¿no? Y repartir mejor, sería bueno. Así que sí, algo me había comentado de ello, ojalá que se cumpla, confiemos que sí.